Gracias a ti, Nuria. Es la primera entrevista que me hacen sobre este libro. Todo un honor para mí, el que sea así, para Canal del Misterio y para la 99.9 Valencia Radio. Muchísimas gracias, maestro. Un gracias. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el programa y después de escuchar esta maravillosa entrevista que nos ha concedido el gran Juan José Benítez, vamos a hablar de lo insólito, de esos casos, bueno, pues de apariciones fantasmales que, bueno, que tanto nos gustan. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y hoy vamos a conocer la aparición de Madame V. Por supuesto, está con nosotros Aluriel Vera para contarnos pues todo sobre esta aparición. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. ¿Qué puedes contarnos acerca de la aparición de Madame V? Madame V es el nombre que escogió una aristócrata para proteger su identidad acerca de las apariciones que experimentó y los sucesos que ocurrieron. En 1955 se alojó con sus dos hijos, Jean y Gastón, en un caserón del siglo XVII. Le Prieuré, el priorato, que perteneció a una orden de frailes, la cual durante la Revolución Francesa fue disuelta y el superior fue asesinado. Los primeros días transcurrieron con normalidad, pero el cuarto día, Madame V, estando en su habitación, vio pasar una sombra oscura, como una niebla, y dentro de ella una luz. Inmediatamente ella comprendió que era una figura humana. Un monje, sin manos, que vestía una capa larga, con cuello estrecho y capucha. De nuevo, esta figura del monje que tantas veces aparece, ¿verdad?, en las apariciones. Cuantísimas personas han relatado el haberse encontrado con este tipo de figuras en mitad de la noche o incluso en pleno día, dentro de sus casas o incluso, bueno, dentro de algún, por ejemplo, monasterio, claro. La verdad es que es alguna de las figuras que más se repiten dentro de las apariciones. Pero continúa, Luriel. ¿Qué es lo que ocurre con esta sombra? La verdad es que sí, son muy, muy conocidas. Esta sombra se acercó lentamente hacia la dama y ella, asustada, se sentó en la cama y sintió frío. Intentó gritar, pero no pudo. El terror la dejó paralizada. El ente se movió hacia colocarse delante de la chimenea y se arrodilló. Ella pudo escuchar el sonido de las rodillas como golpeaban al suelo. Tenía las mangas juntas, haciendo un gesto de súplica, y poco después el fraile se levantó y se dirigió hacia la puerta de una pequeña habitación que se encontraba al lado de la suya. La mujer, desde luego, pasó el resto de la noche en vela y aterrorizada, pero a que amaneciera, por supuesto. Bueno, como para dormirse, ¿no?, después de ver algo así. Evidentemente, Nuria, pero es que aún pasaron más cosas. Pasaron los días y la dama, a pesar del miedo, deseaba que el ente apareciera para poder hablarle. Y así fue. Una tarde ella se acostó en su cama y la puerta de la habitación se abrió y entró el monje. Ella pudo percibir el aire, un olor mohoso y húmedo, como de tumba o de camposanto. La dama pudo ver cómo el monje lloraba y se daba golpes en la cabeza contra el suelo 3 veces. Y escuchaba que decía, que pedía misericordia, que tuvieran piedad y que Dios le perdonara. La dama habló con él, con el espectro. Al principio el monje le dijo que no debían de haberse alojado en ese lugar, pues era un hogar religioso, y después profetizó un escalofriante futuro. Dijo que la tierra estallaría por la locura de la humanidad, que África, Asia y Europa se sumergirían en el océano y solo permanecería la parte de América del Sur. El monje también hizo una confesión, dijo haber dejado morir a un prisionero en el calabozo. Esa no fue la última vez que habló con él, pudo hablar con él varias veces más, Nuria. Una de ellas le dijo que una imagen de la Virgen estaba enterrada en un lugar del jardín específico. Y allí mismo la dama encontró la imagen que le dijo el monje. También le contó que lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y lo emparedaron. El monje quería que rezaran por él. Pasó el tiempo y la dama empezó a adelgazar. Se encontraba pálida y sus hijos empezaron a darse cuenta de que algo pasaba. Finalmente les habló de la aparición. Claro, no le creyeron hasta que Jean pudo verlo. Y creo haber leído a Luriel que Madame V le confió sus notas escritas a un tal Robert Tocket, ¿no? Exactamente, Nuria. Y además, Madame V le rogó que, por favor, por ningún concepto desvelase su nombre. Robert Tocket era profesor de física y química, pero también es conocido por sus trabajos en el mundo de la parapsicología. Le gusta todo lo misterioso. Bueno, le gustaba. Por sus diversos estudios e intervenciones en áreas como clarividencia, la telequinesis y la telepatía. Tocket iba anotando cada suceso que le contaba la dama. Incluso le aconsejó que tratasen de fotografiar al fantasma y, si les fuera posible, lo tocaran. Y así fue, Nuria. Ambas cosas sucedieron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean y un día la señora, la dama, se tropezó con el monje en el hueco de la escalera y, sin pensarlo 2 veces, aunque en tensión, le puso la mano en la cintura, a la altura de la cintura. Sí. Aunque eso sí, con los ojos cerrados. Tenía mucho miedo. Inmediatamente sintió un violento golpe y después un frío intenso que casi la dejó sin respiración, mientras el fraile desaparecía como desintegrándose ante ella y ante Jean, que le había visto toda la escena desde la escalera. Las manos de la dama se hincharon y notó un dolor intenso de quemaduras producidas por el frío. Estas heridas le duraron un par de meses y tuvieron ocasión de ser examinadas por Robert Tocket. El fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial, ligeramente viscoso, y por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que la dama pensaba que iba a encontrar, nada debajo de aquel hábito. Madame V, respetando la voluntad del monje, hizo lo que le había pedido, roció el lugar con agua bendita, rezó por él y el fraile desapareció para siempre. Bueno, vaya caso más intrigante. Y esta posibilidad de haber podido tocar, ¿no?, la presencia que tenía delante, que inusual también es, porque esto yo creo que ha ocurrido muy poquitas veces. Alguien que lo haya hecho, que se haya atrevido a hacerlo y que además lo haya querido compartir, ¿no?, con alguien y le haya dicho, pues, cuál fue su sensación al tocar esa energía, ¿no?, extraña, porque parece que, desde luego, por lo que ella contaba, pues era una especie de energía o de radiación que desconocemos, ¿no? Sí, hay muy pocos datos referentes a lo que le ocurrió a Madame V de tocar a un espectro. Y después de todo esto y que, bueno, pues que el fantasma del fraile desaparece, ¿la familia continúa viviendo en el caserón o qué es lo que ocurre? La familia Nuria decidió abandonar el caserón definitivamente en el año 1957. Y desde ese momento no se sabe nada, no hay reportes, no hay datos de si el fantasma del monje ha seguido habitando aquel enigmático lugar. Esperemos que este espíritu esté descansando en paz y haya encontrado la vida eterna, desde luego. Pues sí, esperemos, porque desde luego pareció un alma atormentada. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, pues a Luriel, desde luego, una historia de lo más inquietante. Y como siempre, sabes que nos encantan las historias que nos traes, que nos encanta esa voz con la que nos lo cuentas y la atmósfera que siempre rodea todos estos casos que nos traes a Canal del Misterio. Como siempre, un buen trabajo, compañera. Gracias por haber preparado el tema con tanta premura, porque este, como hemos dicho al principio del programa, era un programa que no se iba a hacer, pero que debido a las circunstancias, pues hemos tenido que emitirlo, porque bueno, teniendo una primicia mundial como la que hemos tenido esta noche, yo creo que debía de ser así, ¿no? Y como siempre, hasta la próxima, Aluriel. Es un honor, Nuria. Desde luego, hoy, esta noche es especial y es un honor estar con todos vosotros. Y dulces lunas a todos. Dulces lunas. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Continuamos con la actualidad en este programa especial de Canal del Misterio. Y bueno, ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Gracias, antes que nada, por preparar estas noticias de esta manera tan atropellada para poder estar emitiendo esta noche. Pero bueno, valía la pena, ¿verdad, María? El estar aquí un día festivo y estar con todos los oyentes y compartir esta entrevista que hemos tenido con Juan José Benítez. Por supuesto que sí, un grande donde los haya. Bueno, pues vamos a la actualidad, a las noticias que nos traes esta noche, María. Y el primer titular que nos traes dice así: el 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Bosques y el Día Internacional del Agua. La ONU ha querido unirlos este año bajo el lema Bosques y Agua. Efectivamente, Nuria, los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques para vivir. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Para concienciarnos sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles, la ONU compartió algunos datos a tener en cuenta, como por ejemplo que las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas, que aproximadamente un tercio de las mayores ciudades del mundo obtienen parte importante de su agua potable directamente de zonas forestales protegidas. Los bosques desempeñan un papel crucial en la creación y el fortalecimiento de la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Quizás porque desde nuestra perspectiva los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad. Sin embargo, a pesar de todo esto, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. El 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Bosques y un día después el Día Internacional del Agua. Pues bien, la ONU ha querido unirlos este año bajo el lema Bosques y Agua, con el fin de recalcar la influencia constructiva y recíproca que tienen ambos bienes, uno sobre otro. Sin bosques no hay agua y sin agua no hay vida. Qué gran verdad, así es. Y además este mismo día, el lunes 21 de marzo, se cumplieron 10 años desde la creación de Twitter. Sí, Nuria, y desde entonces esta red social ha sumado 320 millones de usuarios. Wow. Y ha jugado un papel clave en la primavera árabe y otros grandes acontecimientos globales. Lejos quedan los tiempos en los que solo podía publicarse un mensaje de 140 caracteres. Ahora también pueden enviarse vínculos, fotos, mensajes directos, vídeos o hacer streaming. Todo empezó cuando Jack Dorsey, cofundador y actual director ejecutivo de Twitter, escribió el primer tweet creando mi TWTTR. ¿Y por qué esto? Porque en un principio el nombre de la red carecía de vocales y su nombre era casi impronunciable. Uh-huh. Otros nombres que se barajaron entonces fueron Friend Talker, acosador de amigos, o Jitter, estar nervioso. Sin embargo, Twitter cumple su primera década de vida con algunas sombras. El estancarse en números de usuarios, por ejemplo, o perder la mitad de su valor de mercado desde que comenzó a cotizar en bolsa en noviembre de 2013. Aún así, sigue siendo una red social de referencia. Bill Gates, fundador de Microsoft, se lanzó a la red en 2010 con un «Hola mundo». Barack Obama escribió su primer Twitter en 2007, siendo senador, cuando afirmó que estaba solo a una firma de terminar con la guerra de Irak. Actualmente, con más de 71 millones de followers, es el líder mundial con más seguidores. En cuanto a los artistas, la cantante estadounidense Katy Perry es actualmente la más popular en Twitter con más de 84 millones de seguidores desde que creó su cuenta en 2009, relegando a un segundo puesto desde hace pocos años a Justin Bieber. Hasta el Papa Francisco se ha unido a esta red social, concretamente el 17 de marzo de 2013, y su primer tuit fue: «Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí, Papa Francisco». Y actualmente cuenta con 11 millones de seguidores. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, María, para saludar y enviar un gran abrazo a todos los seguidores que tenemos nosotros a través de Twitter, ¿eh? Gracias. Así es, por cada... son muchos. Sí, sí, son muchos y cada vez somos más, que es lo más importante. Bueno, gracias por cada retweet, por cada mención, por cada me gusta. Es algo que, bueno, nos ayuda a crecer cada día y desde luego es de agradecer. Y pasamos a la siguiente noticia, que dice así: la NASA ve por primera vez la explosión de una estrella al morir. Sí, Nuria, el telescopio espacial Kepler ha captado por primera vez la luz visible de la onda expansiva causada por una estrella explotando. El estallido duró apenas 20 minutos y un equipo de científicos lo ha rescatado de las observaciones almacenadas por el telescopio durante 3 años de vigilancia de 500 galaxias lejanas. La estrella se llama KSN-2011D y está a 1.200 millones de años luz de la Tierra, según ha informado la NASA en un comunicado. El astro es una supergigante roja 500 veces mayor que nuestro Sol y 20.000 veces más brillante. Este fenómeno, conocido como supernova, sucede cuando una estrella se queda sin su combustible principal, que es el hidrógeno. El núcleo del astro implosiona y produce una onda expansiva que acaba reventando la superficie. Compartiré el vídeo en nuestro canal del misterio. Perfecto. En nuestro grupo, ya sabéis, canal del misterio, Mystery Channel en Facebook. Y vamos a por la última noticia que nos traes esta noche, María, cuyo titular dice: hallan un perro del Pleistoceno, 12.400 años de antigüedad, en Siberia. El hallazgo de los restos de un cachorro de 12.400 años de antigüedad en Siberia ha permitido a los científicos examinar un can del Pleistoceno bien conservado por vez primera, según ha publicado el Telegraph. Este cachorro se cree que puede ser familiar de otros cuyos restos fueron encontrados en 2011, al que se llamó el perro de Tumat. Se supone que el cachorro, recién hallado, murió en un deslizamiento de tierras y luego se momificó. Por este motivo, su estado de conservación es mejor que el de su hermano, pues está entero de cabeza a cola y guarda incluso pelo. Los científicos del Instituto de Moscú, encargados de la autopsia, han celebrado que se han encontrado el cerebro de un cánido tan antiguo e intacto. Su objetivo, además del cerebro, es investigar las bacterias que pueden tener en su aparato digestivo para averiguar más de cómo fue la última edad de hielo. De momento, el ADN del animal ya ha podido demostrar que se trata de una especie más cercana al perro actual que al lobo. Qué interesante. Bueno, María, como siempre, gracias por mantenernos al tanto de la actualidad. Y ya solamente me queda que decirte que nos compartas cualquier forma de contacto que tengas para todos aquellos que quieran seguirte. Muy bien, en honor a Twitter que hemos hablado hoy, les dejo mi Twitter, que es mariat-bcn. Perfecto, pues ya sabéis, todos aquellos que queráis seguir a María Toro, ese es el lugar. María, buenas noches y hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Después de estar al tanto de la actualidad con María Toro, vamos a escuchar, ya sabéis qué, ¿no? Pues el relato que siempre en cada programa tenemos de la voz de nuestro compañero José Vicente García. En esta ocasión, titulado Soledad. Escuchad porque es breve, pero muy bueno. Se arrastró hasta la cama, solo y con el corazón hecho pedazos. El funeral de su esposa había sido aquella mañana, y la única forma en que logró dormir fue mirando aquel espacio vacío al lado de su cama. Despertó con una voz que le susurraba al oído. Dijiste que estaríamos juntos para siempre. Sus ojos se abrieron rápidamente al reconocer la voz de su esposa muerta y al sentir su helada mano sobre el hombro. Estaba oscuro y necesitaba ver qué estaba pasando. Intentó levantarse, pero la tapa del ataúd se lo impidió. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya casi terminando el programa de esta noche, este programa tan especial que hemos hecho, bueno, pues un poco apresurados, pero bueno, pero que nos ha encantado realizar y poder estar con vosotros este Jueves Santo. Por supuesto, ya llegamos al consejo de la semana y en esta sección, pues ya sabéis quién está conmigo, ¿no? A mi ladito, Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria y amigos, y me asumo a tus palabras. La verdad es que ha sido una noche muy especial, muy emotiva, que hemos compartido aquí un ratito un poquito más corto, sí, pero bien empleadito. Y tanto. Y para mí personalmente es un honor, un lujo, un privilegio estar en este espacio que hemos compartido con alguien como el señor Benítez. Sí. La verdad es que es todo un honor y un placer compartir segundos, tiempos y radio con un ser como él, ¿no? Con un alma pues tan sabia y sí, tan humilde a la vez, sí, como comentábamos antes también fuera de micros, ¿verdad, sí, Juan? Uh-huh. Esa humildad que tiene, que quizás es lo que a mí más me llama la atención, en el sentido de que tiene unos conocimientos, un bagaje, tiene unas experiencias tan brutales, y cómo las transmite con esa naturalidad, con esa sencillez. Uh-huh. A mí eso me llega muy adentro, y para mí de verdad es una experiencia que me llevaré para toda la vida y súper emotiva, porque compartir lo que tú dices, un tiempo, un espacio, unas ondas con alguien como él, bueno, la verdad que sin palabras. Es un lujo. Es un lujo total, además que ese libro que nos ha venido a presentar, bueno, tiene una pinta espectacular como todo lo suyo. Yo tengo que decir además que yo con el libro de Estoy Bien, ¿sí?, que recomiendo muchísimo, bueno, se lo he recomendado siempre a todo el mundo, pero ya que estamos lo sigo recomendando. ¿Sí? Yo tuve una experiencia muy positiva, yo hice ese ejercicio, esa práctica que él comentaba en el libro, ¿no? Uh-huh. De pedir una señal, y a mí es que me llegó automáticamente. Que no es que lo dudara, pero fue como el hecho de reafirmarlo. Sí. Para mí fue espectacular. Entonces, para mí, a nivel emocional, siempre voy a tener esa deuda de gratitud, uh-huh, con Juanjo Benítez por ese momento tan bonito que me hizo vivir. ¿Quieres compartir con nosotros la experiencia? ¿Cómo fue, Juan? Sí, bueno, la verdad es que yo me leí el libro y entonces al día siguiente dije, pues, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no probarlo? Yo pedí la señal de que, bueno, yo perdí a mi madre de pequeño, ¿no? Sí. Y entonces dije, bueno, yo siempre he estado convencido de que están ahí, siempre. Uh-huh. Es que no es que lo dude. Pero dije, bueno, vamos a ponerlo en práctica, a ver qué pasa. Entonces yo pedí, la señal que pedí fue, que además lo hice súper escueto. Dije, de aquí a una hora quiero escuchar su nombre. Ajá. Y es que no había pasado ni media hora. Sí. Cuando además fue un compañero de nuestro programa, Antonio, sí, Hernández, sí, el que me puse a escuchar unos audios antiguos del programa, porque siempre me gusta hacerlo y demás. Y entonces fue él quien dijo, en un tema que no tiene nada que ver, evidentemente, y además el tema era de hacía como un mes, podía ser, fue él quien dijo así, a bote pronto el nombre de mi madre. Y de verdad que no había pasado ni media hora. Y fue tan natural que me di cuenta a los 10 minutos, dije, espérate, rebobina, uh-huh. porque creo que aquí está la señal, fue espectacular, para mí fue espectacular. De verdad bueno, sí. bueno. Qué cosa. Tal y es cual. Que las señales están ahí y el contacto se puede establecer. Las señales están ahí, por eso digo, yo siempre lo supe, pero y no es que lo hiciera en plan de como prueba, como reto, ¿no? Sino como un poco por comprobar, pero me sorprendió y me bueno, que también está bien, de vez en cuando retar y que sí. y bueno, también. Y comprobar que es algo real, ¿no? Que el contacto pues, uh-huh. existe. Uh-huh. Exacto. Sí. Solamente hay que estar además, abierto a ello, claro. Sí, hombre, ya te digo, para mí fue impresionante porque fue como en un contexto que no tenía nada que ver. ¿Cómo se organiza el universo? ¿Cómo se organiza la energía para que te llegue justo el mensaje en ese momento? Sí. Y además mi madre tiene un nombre muy particular, bueno, en particular un nombre, Victoria, sí. que no es tampoco excesivamente común. No, no, claro. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, es como que, pues claro, si es María, si es, pues bueno, a lo mejor todavía, pero es que fue clavado, total. Vaya. Entonces, para mí, ese momento, a partir de ese momento, yo siempre he recomendado ese libro, como todos los de él, porque de verdad todos. Pero ese libro, para mí, tiene un componente emocional muy, muy, muy positivo, que ya digo, una deuda de gratitud que tengo con él para toda la vida. Qué bien, uh-huh. Juan. Bueno, pues vamos a hacer aquí un punto y aparte y vamos sí. a meternos en materia. El por qué sí. estás tú aquí esta noche, como todos Venga. Los programas de Canal del Misterio. Uh-huh. Y esperando, como estamos todos ya, ¿no? a que veamos cuál es la carta de la semana y el consejo que nos trae para la semana que viene, ¿no? Claro que sí. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, muy bien. La verdad es que la semana que viene, Nuria, amigos, viene una carta que acompaña mucho a los tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. Ha sido la carta que nos ha salido aquí, ha sido el sol. El sol. El sol, nada menos que viene con fuerza con esta primavera que estamos comenzando uh-huh. y que estamos dejando atrás un invierno además bastante durillo, ¿no? Uh-huh. un invierno bastante invierno. El sol, bueno, en principio esta semana de por sí, yo creo que va a ser una semana como muy fluida, muy tranquila, muy luminosa, muy positiva, de muy buenas noticias. Como consejo, yo me quedaría en esta con esta carta en el sentido, Nuria, amigos, de poner de nuestra parte todo lo posible para que eso sea así, es decir, para que nosotros estemos en la mejor sintonía posible, que potenciemos en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con la positividad, con la luz. El sol muchas veces viene a decirte, descarta cosas de tu vida. Es decir, como consejo, como orientación a todos los niveles, personal, emocional, espiritual, profesional, viene un poco como decir, haz limpieza, limpia, uh-huh. echa luz, ¿no? Sí. Quita de tu camino aquello que tú tengas la sensación de que te está bloqueando, te está enquistando, porque la vida te va a ayudar a ello y si tú pones de tu parte, pues el resultado va a ser espectacular. Y también es una carta que nos viene a avisar de que se avecinan cambios muy importantes. Si nosotros seguimos la secuencia ordenada de todos los arcanos mayores, veremos que después del sol vienen cartas como el juicio, uh-huh. por ejemplo, que vienen a decirnos, espabila, abre cabeza, abre mente, ponte las pilas porque van a venir situaciones muy nuevas ante las que tú vas a tener que estar pues muy bien posicionado. Entonces es una carta muy positiva uh-huh. que nos va a traer muchísimo de bueno, que nos va a pedir también a nosotros que proyectemos todo lo bueno, pero también es una carta que viene a decirnos como consejo, amigos, estemos preparados porque las siguientes semanas, y seguramente lo comprobaremos cuando vayamos sacando las correspondientes cartas, las siguientes semanas van a ser semanas de muchos cambios, de mucha transformación, y es para bien, es bueno, pero hay que estar preparados, porque a veces nos pillan los cambios un poco así, descolocados y no aprovechamos todo el potencial que tiene. Uh-huh. O sea que es un consejo un poco por doble partida. Nos viene a decir que esta semana muy bien, pero que viene en curva. Ya, ya. Para bien, pero viene en curva. Bien. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. vamos a recoger fuerzas y energía de ese sol que nos ha salido esta semana y bueno, y a guardarlas para la semana que viene y para las venideras. Y Juan, porque vamos a tener que estar ahí con las pilas a tope, efectivamente. Uh-huh. Y también es verdad, o sea, literalmente, o sea, si puedes tomar el sol, si puedes airearte, si claro, puedes salir, sí, te va a venir genial, ¿eh? Uh-huh. A veces también es eso, el sol viene a decirte un poco que estás ahí enmohecido, ¿no? Metido, sí, en casa y un poco metido hacia adentro. Ahora toca eso, expandirse. Uh-huh. De hecho, es así hasta en la naturaleza, ¿no? Todo tiene su ciclo y ahora toca un ciclo de expansión y de calor. Así es. Bueno, pues ya, nada, a disfrutar de ello. Juan, antes de despedirte, como siempre, danos tus formas de contacto. Sí, claro que sí. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Tenemos un correo electrónico a su disposición también, que es farotarot@gmail.com. Y tenemos el teléfono móvil 605-33-7291, pues también a su disposición para que lo marquen para lo que se les ofrezca. Cualquier duda, pregunta, consulta, pues ahí, uh-huh, está. Perfecto. Pues lo dicho, Juan. Como también les he dicho al resto de compañeros de este programa tan alocado que hemos hecho hoy y tan rápido, porque sí, ha sido en cuestión de horas que lo hemos tenido que organizar todo. Como he dicho, a lo largo de la noche valía la pena, porque sí, tener una primicia mundial como la que hemos tenido, ¿no? La presentación del libro, sí, Al sur de la razón, de Juan José Benítez, sí, lo merece todo, merece la pena. Un Jueves Santo, pues estar aquí trabajando, sí, sí. Sin duda, se trabaja con muchísimo gusto. Para mí ha sido un privilegio, de verdad. Enhorabuena a ti, a todos los compañeros, por supuesto a Juanjo Benítez, muchísimas gracias. Y todo el mundo a comprarse ese libro, porque yo primero, porque tiene una pinta espectacular. Sí, sí. Absolutamente sí, recomendado por el canal del misterio. Sí, Juan, muchas gracias, como siempre. A ti, Nuria, y a buenas todos los noches. Amigos. Un beso fuerte, chao. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Se ha hecho muy cortito, lo sé. Estáis acostumbrados a tenernos 2 horas. Y bueno, el haber hecho este especial de 1 hora, bueno, ha sido por lo que vosotros sabéis. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Y hoy os voy a dejar con una frase del maestro, de Juan José Benítez. Una frase que ya hemos escuchado en el programa y que creo que va a ser la guinda necesaria para terminar este programa de Semana Santa. Lo visible es tan solo la sombra de lo invisible. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.